1 to 5 los lunes tienen otra actitud y otra cara. Cara de viernes. I can't help falling in love. I fall deeper. Deeper and Deeper de Madonna, que se va a embarcar en lo que ella llama el Celebration World Tour, que hasta ahora ha lanzado fechas para Norteamérica y algunos lugares de Europa, unas fechas limitadas que ya comenzaron a extenderse. Tienen que empezar a abrir nuevas fechas porque el tour inicial, como estaba planteado, se vendió en cuestión de horas. Más de 600,000 tickets se fueron a manos de los fanáticos de Madonna y pues ahí están, ¿no? Anunciando fechas nuevas y agrandando un poco más ese tour que pues obviamente, seguramente te esperemos, pues porque hay muchos fanáticos que están esperando verla en Latinoamérica también y seguramente en algún momento existirán esas fechas. Por ahora no. Madonna, hombre. Qué ícono. Desde Francia, aquí está The Blaze con Dreamer. Thank you. me dio curiosidad y me puse a mirar como los shows de la gira de Madonna, y usted se da cuenta viendo cómo va el tour, cómo está de organizadito, ¿no? Arranca el 15 de julio y empieza en la parte izquierda de Canadá, en British Columbia, en Vancouver, en el Rogers Arena. Ahí es donde va a arrancar el tour de Madonna. Y de ahí entonces, ¡brum!, baja Seattle, Phoenix, Denver, Tulsa, Cleveland, Detroit, Chicago, y luego vuelve y sube otra vez a Canadá, Toronto, Montreal, baja luego a la derecha, baja New York, ¿no? En New York tiene varias fechas, incluyendo Madison Square Garden, del cual son 4 fechas, de las cuales 3 ya están sold out completamente: Boston, Washington, Atlanta, Tampa, Florida, obviamente Miami. Luego agarra Houston, Dallas, Austin, Los Ángeles, nuevamente le da toda la vuelta a los Estados Unidos, San Francisco, Las Vegas, y ahí, ¡pum!, arranca. Todo eso lo hace desde julio hasta mediados de octubre, y luego arranca para Londres, donde tiene de entrada 4 fechas en el O2 Arena, de las cuales 3 ya están sold out. Y ahí, bueno, se va para otras partes de Europa, incluyendo Barcelona, Lisboa, París, Alemania, Italia, Berlín, Ámsterdam, y ahí va. Ahí va, en Ámsterdam va cerrando 2023 para diciembre. Como les decía, pues estamos pendientes de ver en qué momento pues nos abre un campito, ¿no? A Latinoamérica, aquí está Pink. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh, I'm not. 1 to 5 los lunes tienen otra actitud y otra cara. Cara de viernes. One to five. Ella es The Blessed Madonna. Serotonin Moonbeams. To five está al aire en Bogotá y Medellín, 103.9 es el dial en el FM, Cali 96.5 FM. Hoy es 23 de enero y un día como hoy, pero en 1988, Michael Jackson llegaba al número uno en el Hot 100 de Billboard con una canción que salía del álbum Bad. Es de hecho uno de los tres, fue el tercer sencillo de los cinco de ese álbum que entraron a los listados mundiales. Para ese álbum Bad, Michael Jackson había hecho más o menos unas 70 canciones. Inicialmente el álbum Bad iba a ser una trilogía de álbumes, pero el productor Quincy Jones decidió cogerlo como lo mejor que había y ponerlo en un solo LP, el álbum Bad. Una canción que habla sobre el amor. Realmente Michael Jackson ya había hablado un poco sobre eso y sobre todo sobre su acercamiento a chicas de manera romántica en canciones como Rock With You y PYT, Pretty Young Thing, en el álbum Thriller. Pero esta fue la primera canción en la que él mostró como un interés amoroso, específicamente en el video, donde trataba de impresionar y de seducir a una actriz y bailarina llamada Tatiana Tungsten. Y pues también se dice que ellos tuvieron una aventura, un romance en la vida real. La canción es The Way You Make Me Feel, producida por Quincy Jones, la favorita de Quincy del álbum Bad, y llegaba al número uno un día como hoy en 1988. Oh,

XXX. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Son las 4 y 59 minutos en la X96.5. Cambia las reglas en este regreso a clases. Pásate a pospago y lleva un Vivo Y16 de 128 gigas desde 932.990 pesos y recibe gratis los audífonos BT. ¡Cómpralo ya! Visita nuestras tiendas o en WOM.co. Válido del 17 al 31 de enero del 2023. 6.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Incluye un accesorio gratis. Revisa en WOM.co. Dile sí a los sueños y sí a tu crédito de vehículo en Autopacífico Ford. Del 16 al 21 de enero visita Autopacífico Ford y lleva a casa la camioneta la más innovadora del mercado, Ford Escape. Llévala con sorpresas, aprobaciones inmediatas y bonos para gasolina. Aprueba tu crédito con VEI Grupo y dile sí a un Ford. Avenida Cañas Gordas, número 10637 y Avenida Tercera Norte, número 3322. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in I'm good. Es una canción dance que se toma definitivamente el mundo. El sonido de I'm Good Blue está ahora con Guetta y Bebe Rexha. Por ahí varios momentos del día nos han solicitado esta canción. Bueno, aquí está como parte de la tarde que llega en compañía de Sound City. La mejor forma de terminar esta tarde de lunes con cara de viernes, como dice nuestro compañero Uribe DJ. Gracias por la compañía. Desde Bogotá andábamos conectados hace un rato. Volvemos a Cali para que ustedes tengan el panorama exacto de lo que pasa en nuestra ciudad mientras va terminando esta jornada y mientras arranca la noche de este lunes, que es 23. ¿Qué más, María? Yo me siento muy contenta, me siento como la canción, me siento bastante bien, ¿sabe? Pero no sé, siento como un déjà vu, tengo como un déjà vu. Esto ya no lo vivimos otro día, usted con la misma ropa, los dos hablando. Como esta mañana de pronto. El que es caballero repite, debe ser. Exacto. Por esa razón. Pero bueno, los acompañamos en el mejor regreso a casa en Sound City. Los invitamos para que se conecten desde ya en nuestra línea de WhatsApp, el 318-860-9616, y juntos podamos disfrutar de sus canciones favoritas. Muchas canciones, muchos éxitos, mucho para contarles en esta tarde, y muchos de ustedes también allí del otro lado conectados con nosotros pueden reportarse ya mismo y nos dicen cómo anda el clima donde quiera que estén, porque creo que está triste, está muy apagada la tarde. Sí, exactamente, está oscuro el cielo, tiene una escala de grises. Sí, está muy gris aquí en el norte, ya como si fuera a oscurecer en 3, 2, 1. Así que de pronto en algún punto de la ciudad está lloviendo, ustedes nos cuentan aquí a través del 318-860-9616 para nosotros alertar a los oyentes que andan por ahí a punto de salir de sus diferentes lugares a desplazarse por la ciudad, a llegar a sus destinos, en compañía, por supuesto, de nosotros, nuestra música y nuestros éxitos en Sound City. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give up. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.

Esta mañana mencionábamos a Drake, ¿no? Porque sabemos que Rihanna viene a ser parte del medio tiempo de la Super Bowl y Drake en algún momento colaboró con Rihanna, como colaboraron muchos otros personajes del mundo de la música. A través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial, les preguntábamos justamente eso. Les dábamos cuatro opciones y les decíamos, ¿cuál de estas colaboraciones les gustaría para el show de medio tiempo de la Super Bowl? Si eso estuviera en nuestras manos. Así que pueden ingresar a través de @laxcaleoficial y nos cuentan si Rihanna con Calvin Harris, si Rihanna con Shakira, si Rihanna con Eminem o Rihanna con Drake. ¿A usted cuál le gustaría? Está difícil, obviamente pues uno apoyaría a la colombiana, pero ya digamos tenerla como de seguida, no, yo creo que sería chévere la sorpresa, porque sería un muy buen dúo, pero siento yo que podría funcionar muy bien con Calvin. Sí, sabe sí. Que yo también pienso, a mí me encantaría por supuesto que Shakira estuviera allí, pero pienso que Shakira está a punto de ser un poquito saturada en el mundo con todo lo que ha pasado. Sin embargo, no me decepcionaría verla allí en el escenario, pero creo que para romperla así, digamos a modo euforia total, con Calvin Harris podrían gastarse un show increíble este par, ¿no? Es que con la música, con ese golpe, con el juego de las luces, sería un show impresionante. Por acá nos responde el tuit Claudia, un saludito para Claudia Loaiza, dice que Shakira y Eminem serían sus favoritos, los dos. Bueno, Eminem también, no, es que bueno, las opciones me gustan todas, pero no, yo estoy segura con mi respuesta, me quedo con Calvin. Entren a nuestro Twitter, @laxcaleoficial. A propósito, si no nos siguen aún, síganos, @laxcaleoficial. Por ahí estamos interactuando con ustedes también. Muchísimas gracias a nuestro amigo Julian, que se reporta desde el sur, en Valle del Lili. Dice que todo tranquilo y que el clima está fresco, que no parece que fuera a llover en lo absoluto. Donde sí hace mucho frío es en Carolina del Norte, y desde ahí se reporta Donaldson a esta hora. Y él sí nos dice que tirita de frío a esta hora, con 7 grados desde Carolina del Norte. Un fuerte abrazo nos envía Donaldson. Ay, tremendo, tremendo. Es que, bueno, todo el extremo es malo, ¿no? El frío exagerado o el calor exagerado, nunca vamos a estar contentos, pero nos encanta el clima que esté así, que uno esté cómodo, que uno se lo pueda disfrutar. Y pues a veces cuando el cielo tiene esa escala de grises, es como que nos achanta, pero bueno, no dejemos que el mal tiempo nos apague, porque al mal tiempo buena música, y para eso estamos nosotros. Para ponerles lo mejor que ustedes puedan encontrar en esta tarde de lunes, y no importa desde donde ustedes estén, anímense a enviarnos un saludito y a contarnos cómo están y desde dónde nos escuchan. Jeffer Cortés también está por acá, dice feliz y bendecido inicio de semana. María Julito, fue una muy grata sorpresa empezar el día con su compañía, así como es muy agradable terminarlo con su excelente programación y energía. Un abrazo, dice. Ay, Jeffer Cortés. Tan bello, mucho amor para ti, gracias. Bueno, ahí les dejo la inquietud entonces para que, si usted nos oye en estos momentos desde algún lugar del mundo lejano, bueno, no importa si no está lejos, envíanos su saludito y por acá los estaremos leyendo en un ratito en el 318-860-9616. Y un abrazo muy caluroso para Donaldson allá en Carolina del Norte, donde hace mucho frío ahora. Caluroso están las redes sociales. Están encendidas las redes sociales. Hay mucho veneno, hay mucho comentario malintencionado que a veces pues uno entiende que es como que a veces es un post como de broma, ¿sí? A veces esa ironía que uno a veces utiliza en las redes sociales, pero es una línea muy delgadita ya para de pronto ofender a cierto personaje o cierta persona. Lo mencionamos porque recientemente se dieron a conocer las primeras imágenes de lo que va a ser este documental de nuestra queridísima Amy Winehouse, y los comentarios no se hicieron esperar. En su mayoría, totalmente negativos. La gente ya llegó en un punto donde está regalando literalmente odio, o sea, ya se pasaron de la línea totalmente. Por eso digo que hay mucho calor en redes sociales, hasta el punto de que el propio padre de Amy se pronunció, porque pues en una entrevista le dijeron, bueno, ¿usted qué opina? Porque va a ser una actriz que va a interpretar obviamente el legado, lo que fue Amy Winehouse, ¿usted qué opina al respecto? Y me pareció muy lindo de su parte el tener que pues defenderla. Porque una cosa es que de pronto no nos guste cómo se ve el personaje en temas de, pues, de detalles como el cabello. A veces pensamos que se ve un poquito caricaturesco, pero pues esa fue la persona que eligieron por su talento. Y más o menos esas fueron las palabras de Mitch, el padre de Amy Winehouse. Dice que es una persona con mucho talento y aunque no se parezca a Amy Winehouse, no quiere decir que no lo sea. Me parece que esas palabras son totalmente al lugar en un medio donde se está destilando de verdad mucho, mucho veneno. No hemos podido, digamos, como tener un adelanto de lo que Marisa Vela, que es la actriz que va a interpretar este personaje, pues tiene. Seguramente es muy, muy, muy talentosa. Hay que esperar, no hay que apresurarnos, pero sí las críticas no se hacen esperar con respecto a cómo se ve físicamente, que dice que va en contra totalmente de lo que era Amy Winehouse, porque también era un ícono, en una referencia, su delineado, su cabello, su manera de llevarlo, cómo se vestía, cómo miraba, si era muy específico y muy auténtico. Entonces yo creo que por eso está chocando mucho con los usuarios en las redes sociales. Ojalá que la actuación le calle la boca a todo el mundo. Sí, eso sí es lo que estamos esperando, porque si actúa a la altura, pues digamos que uno podría pasar de largo un poco aquello de su caracterización, porque es que lo que a mí me parece, se lo decía a María ahorita, es que no está caracterizada como Amy Winehouse, está disfrazada, sí, se ve disfrazada de Amy Winehouse. Sí, sí, sí, es verdad. No quería no llegar pega al punto de reírme, pero... No. Sí, es que no pega, pero... parece, haga de cuenta como usted entró a una fiesta de Halloween y vio, sí, gente que le dio por disfrazarse de Amy Winehouse, así se ve. Para los que no han visto, hagan de cuenta un nido de pájaros así como en una cabeza así. Pero no, en serio, está como, siento yo que está un poco exagerada y que no representa esa autenticidad de Amy Winehouse. Pero pues bueno, los comentarios son libres, las personas piensan de manera diferente. Entonces hay que esperar finalmente cuando se lance esta película biográfica para de pronto comentar u opinar con respecto al contenido, la interpretación y si finalmente le dio la talla, porque es un personaje muy, muy querido y muy difícil de personificar. Las 5:25, ya veremos qué ocurre con el tema Amy Winehouse. A esta hora, mire, se abre el cielo lo más de bonito. Estaba como oscuro, pero mire. Sí, mire, mire. Hay una lucecita. Ahí empezó a brillar de nuevo con mucho azul el cielo y esto nos da a entender que va a ser una tarde. Un atardecer increíble como muchos de los atardeceres de nuestra bella Cali. El abrazo para L. Guerrero, que me pide por ahí esto que hace Gautier junto a Kimbra. Se llama Somebody That I Used to Know, aquí en Sound City. That you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. No. Llegaron los descuentazos de liquidación del 23 al 27 de enero. Cientos de productos con hasta 45% off y un 10% adicional pagando con la vivienda. Compren la app. Aplican términos y condiciones en mercadolibre.com.co. Esto es Sound City en la X. La X, 96.5. Más música. Down in Atlanta, stayed at the Centerfold. Downstairs my Victor Dove, you should have seen it. Down in Atlanta, at the graveyard tavern. You thought you seen a ghost, it's just where the phantoms are. Shawty thinking in Kevlar. Said Magic City. Watch them fly from the sky while we line up the wall. Like confetti, how it falls. Let them live with it all. We ain't never been inside a city big, feeling small. Keep me awake, never off. Four when you down in Atlanta. Might just slide through the zone. Not talking LeBron home. When I say I'm in Cleveland, drowning my phantom. Coke factory is my stove. I mix it up high pole. Gotta see how I drink it. Woke up feeling like Fable. Need a Georgia peach. Never run out of love or run out of weed. Daddy driving a tractor like a Hellcat D into 85 Dashun. Cause I'm loving the speed. The sky, while we line up the wall, like confetti. canción es de esas canciones perfectas. Es de esas canciones que yo escucharía todos los días, todo el día. Se llama Down in Atlanta. La hace Pharrell Williams junto a Travis Scott. Son las 5:35 minutos en este lunes, acompañándolos aquí en Town City. A través también del 318-860-9616, los estamos recibiendo, los estamos saludando. Nos encanta que se reporten y nos escriban, nos saluden. De verdad que para nosotros es muy chévere saber que estamos allí en la compañía de todos ustedes y que también se conectan a través de las redes sociales, en especial, y hacemos el guiñito, para que se conecte a través de Twitter, @laxcaliOficial, porque allí tenemos como que una pregunta para todos ustedes en este día especial. Hablando justamente de eso, de que hoy es lunes, cuéntenos ustedes qué canción escucharían el lunes todo el día. Si tuvieran que elegir una canción para escuchar todo el día el lunes, ¿cuál sería? Uy, está difícil. La mía es esta, sin duda. La mía tiene... ¿Puedo dos? Una. Mi corazón está dividido. Coldplay. No, iba a decir que me encanta, o sea, porque me anima. Me genera una emoción chévere. Sería la de The Capital Cities, Safe and Sound. Safe and Sound, ah, es buena. Esa me activa un montón. La otra que iba a decir, fíjese que era, no era Coldplay. Porque la puedo escuchar todo el resto de semana, pero para un lunes, y fíjese que no es como tan de beat alto, sino que me gusta, es como que, no sé, esa canción tiene como un chiclecito, que es la más reciente de Miley, Flowers. Flowers. No tiene nada que ver. ¿Sabe que apenas ayer vi el videoclip? Ayer no. Lindísimo. Ayer que fue, ayer domingo no, fue el sábado. Ok, el fue sábado. Que vi el video por primera vez. Tremendo, es una genia. Me gustó mucho el video. Es una genia. Y vio todos los mensajes allí ocultos. Sí, claro. En cuanto al vestuario, en cuanto a la escenografía. No. De verdad que la sacó del estadio Miley. Buena canción, de verdad. Esa podría ser una canción para escuchar todo el lunes. Uh-huh. Ustedes nos cuentan cuál es la de ustedes a través de @laxcaliOficial. @laxcaliOficial es nuestra cuenta en Twitter, por ahí los estamos esperando. Si ustedes son nuevos, háganle por allí, síganos, nos echan el saludito y los reportamos también por acá a través de nuestra cuenta @laxcaliOficial. Además, porque, no sé, uno a veces piensa que los lunes lo asocia como si fuera un virus, ¿no? Como de verdad. Que sí, tiene gente unos... que le tiene definitivamente tirria a los lunes, aversión total a los lunes. Sí, sí, tienen como ciertos síntomas específicos, como por ejemplo fatiga física, falta de motivación en la oficina. Ustedes de los que revisa el reloj de forma constante, esperando que pues ya sea hora para que retorne de nuevo a la casa, pensar en otros lugares que le gustaría estar, si tiene niveles altos de estrés, pues estos síntomas se les atribuye como a lo que es un lunes que nos causa bastante estrés y ansiedad. Pero nosotros hemos encontrado como una pequeña alternativa para que precisamente un día como hoy comience a ser productivo y divertido. A ver. La primera es... Mire que es importante y no la habíamos captado. No deje que la noche del domingo le arruine el lunes. Duerma. O sea, no se trasnoche el domingo, exacto, no se vaya de juerga el domingo, exacto, no se agote el domingo por la noche, ¿verdad? Trate de dormir a una hora decente y recuerde dormir entre 8 y hasta 9 horas. O sea, que realmente que, porque no es lo mismo dormir que descansar. Usted siente que su cuerpo a nivel físico y mental realmente esté descansado, porque pues obviamente sabemos que despertarse no es algo que pues todos queramos, ¿no? Y sobre todo nos fastidia mucho que la alarma suene los lunes, pero pues digamos que hay que asumirlo. Y más bien ponerse como metas, como retos. Y es la segunda recomendación que le hacemos. Concéntrese y fíjese en metas. Si usted es muy juiciosito y es muy organizado, va a ver que estas metas le van a ayudar a terminar sus tareas del día y le van a ayudar a ser mejor persona, a ser mejor colaborador, convertirse de hecho en todo un líder. Lo más importante es asegurarse que estas metas sean fijadas para completar las tareas de la semana y que lo conviertan en alguien mucho más productivo, ¿no? Juegue a ver qué semana completa más metas. Seguramente si lo ve desde ese punto de vista va a ser más interesante. Sí, sí, sí. La siguiente recomendación es una caminata que mejora su rendimiento. Normalmente cuando llegamos a la oficina lo primero que hacemos es encender el computador, abrir el correo y usted se va a estresar porque va a haber un montón de correos y notificaciones de su jefe cansón. Entonces usted le va a como que la mente ya, de una, pereza. Se satura. Sí, demasiado. Entonces lo que usted tiene que hacer es primero respirar profundo, empezar a organizarse, priorizar las cosas que tiene que resolver en grado pues de importancia y luego haga como esa pausa activa, levántese de su puesto, haga una pequeña caminata, siga respirando y regresa y va a ver que eso le va a ayudar como que a sentirse mucho mejor, porque se han encontrado varios estudios que estar sobresaturado de trabajo es uno de los principales factores porque las personas están estresadas en el trabajo y lógicamente lo atribuimos al peor día de la semana por muchos, que es el día lunes. Y la última recomendación que nos encanta y para eso estamos también nosotros es Don't Worry, Be Happy. Música a este día, que no falten las buenas canciones, sobre todo porque hace parte también de liberar toda esa tensión, todo ese estrés, que usted se sienta más tranquilo, porque la música tiene esa función vital y es muy importante en esa conexión con el cerebro para que usted definitivamente se relaje. Así es que ingresen ya @laXCaliOficial y voten, nos van contando allí en un tuit de respuesta cuál es esa canción que escucharían todo el día. Por acá desde el edificio Guzmán en Centenario, en la oficina 301, nos están saludando. JCCH1970, nuestro oyente, dice que Hush Hush de The Pussycat Dolls sería su canción favorita. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.